Muy buenas tardes, estamos en Tiro al Blanco. Hoy tenemos un programa bastante nutrido de cuestiones candentes como ser la relación entre sistema financiero y dictadura, continuidades entre dictadura y democracia, en una conversación que mantendremos ya en un rato con Horacio Verbisky. Tendremos también algunos comentarios en torno a la marcha de la resistencia. También eso formará parte de esta saga de Historia de las Madres que venimos manteniendo programa tras programa. Y antes de arrancar, tenía para anunciar un encuentro que recomendamos especialmente y del cual, Tiro Blanco forma parte como organizador, como co-organizador. Es una serie de encuentros que va a durar hasta diciembre. Se llama ¿Cómo seguimos la construcción política ante la nueva etapa? La invitación dice así: asistimos a un nuevo momento en América Latina que apostamos requiere una nueva disposición y un particular esfuerzo de reflexión. ¿Por qué no pensar en términos de experimentación y autoformación con vistas a relanzar la potencia colectiva, la capacidad de construir lazos y generar condiciones de nuevas formas de vida? Los invitamos a aportar, escuchar y comprometernos en una continuidad que tendremos que construir en conjunto. Que tendrá lugar en el espacio de La Maga, en el Centro Cultural La Maga, Tacuarí 905, es Tacuarí, Estados Unidos, en San Telmo. Todos los últimos jueves de mes, salvo en el caso de diciembre, que es el primer jueves de diciembre. Este jueves, entonces, este jueves 25 de agosto, es el primer encuentro titulado Balance del Progresismo en América Latina, Virtudes y Límites, y participarán Horacio González, Maristeles Bampa, Julio Fuentes y Claudio Lozano. La organización está a cargo del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, de Instrumento Electoral por la Unidad Popular y nada menos que de Tiro al Blanco. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bueno, entonces estamos intentando comunicarnos todavía con nuestro invitado de hoy. Exactamente, con Horacio Verbisky, que hizo algunas menciones a la situación empresarial del gobierno nacional en la nota del domingo. Mencionó un trabajo nuestro de investigación que vos editaste, que nosotros escribimos, La dictadura del capital financiero, y la relación estrecha que hay entre los apellidos que ocupan los espacios públicos hoy y la retracción respecto del Estado siendo creyente en los delitos de lesa humanidad ligados a los civiles. ¿Sí? Porque uno ve, por ejemplo, que la Secretaría de Derechos Humanos se retira como querellante de la causa Zayeg. De la causa Eduardo Zayeg, que era un banquero, que era el presidente del Banco Latinoamericano durante la dictadura de la desaparición de personas, y que en el año 80 tenía unos 7 millones de dólares en acciones de la empresa Austral, una empresa deficitaria perteneciente a los Brown Menéndez, parientes de Marcos Peña y dueños de la Anónima, de la línea de supermercados Anónima. La Austral fue un invento de los Brown Menéndez justamente para poder transportar sus mercancías por la Patagonia, hacer una línea ahí de cabotaje para sus productos. Recordamos que esa sociedad que llevaba el nombre de la Anónima en el medio de un nombre más largo, termina siendo la Anónima, ¿no? Los supermercados conocidos de la Patagonia. Exactamente, toda la cadena de supermercados de la Patagonia que todavía existen, pertenecientes a los Brown Menéndez y a los Reinal. Los Reinal también son una familia muy extensa de empresarios. Unos eran accionistas de la empresa Austral y otros funcionarios del Banco Central en el mismo momento. O sea, William Reinal, que fue el accionista principal, de Austral al momento, durante la dictadura, el momento en el que la estatiza la dictadura, para sanearla, como decía, como habías escrito vos en el libro, es el primo de Alejandro Reinal, que fue vicepresidente del Banco Central del 79 al 81. Exactamente. La empresa Austral es una empresa profundamente deficitaria en esos momentos, insistimos, manejada por la familia Brown Menéndez y la familia Reinal, dos familias muy poderosas del ámbito empresarial y financiero de la Argentina. Esa empresa está casi en quiebra cuando comienza la década del 80, en plena dictadura. Eduardo Zayek, que dirige el Banco Latinoamericano, tiene en caución millones en acciones de la empresa Austral a cambio de un préstamo. Si no le devolvían el dinero, como hace todo el banco, se queda con las acciones, o sea, se quedaba con una parte de la empresa. En ese momento comienza un plan de vender la empresa, de sacársela de encima. Los Reynal y Brown Menéndez se quieren sacar de encima la empresa. Y el Estado, bajo la excusa de no podemos perder una línea de cabotaje que ocupa toda la Patagonia, dice, tenemos que comprársela a nosotros, a los pobres empresarios privados que tanto esfuerzo han tenido. Hacen un estudio, la Fuerza Aérea ya tenía intervenida Aerolíneas Argentinas, manejaba Aerolíneas Argentinas durante la dictadura de la desaparición de personas, y la Fuerza Aérea, la Aeronáutica, hace un estudio sobre Austral y le dice a Videla, en un informe que nosotros encontramos en el edificio Cóndor, en las actas de la dictadura, le dice al general Videla, no compremos esta empresa, es una estafa gigantesca, es una empresa que da pérdida, no se le puede hacer el favor a estos empresarios, lo dicen así los mismos milicos, ¿eh? Y obviamente lo estamos defendiendo a los milicos, simplemente que ellos mismos advierten y dicen, no podemos comprar esa empresa, y estos empresarios irresponsables, que encima tienen deudas en todos los niveles, y deudas con el Estado también, y deudas de cargas sociales, además de comprar la empresa tenemos que pagarles estas deudas. A pesar de eso, lo firma el Comodoro Largui, eso, que está en el libro La dictadura del capital financiero. Gana la pata civil de la dictadura, ganan los Martínez Díoz, que son amigos de Brown Menéndez y de Reynal. Y el Estado argentino, dictatorial, compra la empresa Austral, supuestamente para sanearla, con lo cual les hace un favor enorme. Además de pagárselas, les paga las deudas. Pero en el medio están estas acciones, que estaban en caución en un banco. Y ahí hay una relación muy extraña, pero también hay una coincidencia, ¿no? El dueño del banco donde estaban las acciones de Austral es secuestrado, y lo primero que hacen cuando lo secuestran e intervienen en el banco es ir a la caja fuerte y recuperar, los milicos recuperan todas las acciones de la empresa recién estatizada. O sea, el Estado secuestra a un banquero, le cierra su banco y le roba las acciones para la empresa que había comprado. Digo, ese es el gran negocio que hace el Estado. Una empresa que siguió siendo deficitaria y que con mucho costo del Estado argentino, es decir, de dinero todo nuestro, se logró sanear recién hacia el año 87, y Alfonsín logró venderla de nuevo y sacársela de encima en su momento y ponerla más o menos a disposición de los privados. Y después, bueno, la historia de Austral es mucho más larga. Y ustedes cuentan que ahí incluso en el interregno se intentó reprivatizar, había un discurso de sanear para reprivatizar, pero era tan desastroso la situación y el Estado, digamos, el estado de cosas en esa empresa, que les costó muchísimo también volver a privatizarla. Sí, de hecho, nadie la quería comprar. Digo, la ponían en venta, la ofrecían. Fíjate vos cómo fue, qué mal negocio que era, que los milicos intentan dársela a los Macri, al grupo Sokman en su momento, que la rechaza, y también a Blaquier. Esto es según un informe que sacaron ellos, ¿eh? Claro. Según los documentos que encontramos en las actas de la dictadura, ellos intentan vendérsela al grupo Macri, a Blaquier, y ellos no aceptan. No aceptan. Nadie quiere agarrar esa empresa, entonces el Estado la tiene que tener. Y ahí continúan Recordemos la íntima relación del grupo Socma con la dictadura, al punto de que personajes como Sin terminan, que era asesor de Martínez de Hoz, un personaje fundamental vinculado al mundo empresarial y asociaciones empresarias y bancarias, termina siendo un gerente muy importante de Socma en democracia, ¿no? Exactamente, sí. Aparte, un grupo que tenía 7 empresas en el año 76, cuando comienza la dictadura de la desaparición de personas, y hacia el final de la dictadura, el grupo Socma, o sea, Sociedades Macri, tiene 46 empresas. Acumula 46 empresas y un capital gigantesco. Además de ser los beneficiarios del primer seguro de cambio que aplica la Argentina. Seguro de cambio es algo así como si vos tomás una deuda, Ariel Peniche tomara una deuda, y dice, bueno, pero la tomo al dólar de hoy y la pago en 10 años. Si el dólar aumenta en 10 años, y yo soy el Estado, le digo a Ariel, bueno, Ariel, vos no tenés problema, te hago un seguro de cambio. La diferencia la vamos poniendo nosotros, el Estado. Vos endeudate así, invertís en la Argentina porque sos un patriota, claro. Y lo que hace Ariel es tomar deuda en dólares, paga el 10% si es que lo llega a pagar, y los dólares que toma los fuga. Los gira fuera del país. Que eso fue lo que hicieron las empresas. Tomaron préstamos. El comienzo de la deuda externa argentina es eso. 500 empresas que toman préstamos carísimos en dólares y después dicen que no las pueden pagar. Entonces, el Estado termina pagando las deudas de todas estas empresas, entre ellas la del Grupo Macri, Socma, Techín, Pérez Compán, todas las empresas de las que todos deberíamos ser accionistas. Porque el Estado, es decir, nosotros les pagamos deudas millonarias durante los últimos 40 años. La conexión es muy, muy, muy fuerte, muy intensa, tiene muchos niveles. Y a la vez tan necesitamos simple, esto tan desarrollar, ¿no? Es muy visible, pero al mismo tiempo pareciera no tener ningún efecto en la opinión pública, pareciera gozar de un cierto oscurantismo, de un cierto una opacidad, digamos, que les resulta completamente estratégica, y que en alguna medida también hace a la sumisión diaria y cotidiana, ¿no? En términos del discurso público, de todos quienes nos desentendemos, nos hacemos los onzos, de los periodistas. Bueno, vos fíjate, pensaba esto, cuando el gobierno actual asumió, lo primero que dijo es, las tarifas están desfasadas. Y hubo como un consenso grande, y es cierto, no, sí, están baratas, la verdad que pagamos menos que Córdoba, que Mendoza, sin saber de qué carajo estábamos hablando. Y sigue siendo un mundo muy lejano. El empresarial, lo que sucede adentro, los precios de costos de un producto. Exacto. ¿Cuánto sale lo que estamos usando diariamente? ¿Cuánto sale de costo? ¿Por qué me lo cobran a tanto? Si un pantalón de jean cuesta $1 hacerlo, ¿por qué yo lo termino pagando 100? Los balances contables de empresas que, no lo que muestran. Tienen concesiones de recursos estratégicos del país, porque ni siquiera estamos hablando de balances contables de una empresa que hace caramelo, estamos hablando de balances contables de empresas que tratan con la energía, básicamente, que es un bien común. Y hacen un usufructo muy grande del espacio público, y tienen que brindar un bien público, tienen que dar un servicio público, disfrazado de eso, una empresa privada, ¿no? A tal punto, estos nombres llegan hasta el presente, que estas familias que mencionaba Bruno, los Brown y los Peña, digamos, los Brau y los Menéndez, y los Brau Menéndez, porque después viste cómo es que se juntan entre ellos y bueno, se procrean, sí, y todas esas cuestiones. Que, digamos que también hay una especie de catolicismo que recorre esas familias y que las vuelve muy prolíferas en términos de procreación. Sí. Bueno, como los Martínez de Dios. Bueno, hoy Marcos Peña Brown, digamos, ahí Berbisky que siempre tiene esa capacidad de aclarar apellidos o con alguna simple letra en un apellido, digamos, da cuenta de una genealogía posible. Bueno, Marcos Peña Brown es el jefe de gabinete de este gobierno y Miguel Brown es también funcionario, es secretario... Secretario legal. Legal. Tiene un espacio pero técnico Pero fue el presidente también de Fundación Pensar, sí, digamos, ¿no? Es decir, son varios los Brown, digamos, ¿no? Que tienen que ver con los electrodomésticos también. Sí, también. Sí, es interesante porque es la saga de empresarios privados que están de los dos lados del mostrador, ¿no? Son funcionarios públicos y a la vez empresarios privados. Entonces logran condensar un espacio de negocios muy beneficioso para los empresarios. Que es la saga de los Martínez Dios. Claro. Los Martínez Dios, en las últimas 5 generaciones, ocuparon siempre puestos públicos y privados a la vez. Algún día le vamos a dedicar un programa a las 5 generaciones. Incluso tuvieron hasta un gobernador de la provincia de Buenos Aires, los Martínez Dios, mientras era terrateniente, y tuvo que irse acusado de dirigir los riegos hacia sus campos, por ejemplo. Riegos de obra pública hacia sus campos. Para venir. Sutilmente salvaje, ¿no? Bueno, fue gobernador de la provincia de Buenos Aires durante la década infame, pero no es menor el dato. Entonces digo, son esa saga de empresarios. Bueno. Nosotros tenemos, vamos a cortar un poquitito con algo de música. Tenemos un grupo que vamos a presentar hoy. Antes de presentarlo, vamos a escucharlo, porque bien, me parece que es más interesante así. En particular, lo que van a escuchar ahora tiene una, aparte, digamos, de la música que yo la recomiendo especialmente, que tiene interés, digamos, por cómo está producida sonoramente, por la composición, cómo está ejecutada. Una letra bastante particular. Lope de Vega, no sé si lo tienen ese nombre, ¿no? Un gran poeta y dramaturgo español de la época dorada española, de fines del siglo XVI, principio del XVII. un Lope de Vega, del cual hemos hablado en algún momento, porque hemos comentado Fuente Ovejuna y una disputa en relación a los linchamientos y lo que el Papa había dicho citando Fuente Ovejuna para señalar los linchamientos, y nosotros discutiendo un poco esa interpretación, invirtiendo la interpretación papal en su momento. Bueno, en este caso, ir y venir, ¿era el nombre del tema, Matías? Perdón, ir y quedarse. Bueno, les pido disculpas a los amigos del programa. Lo que vamos a escuchar es programa, ir y quedarse, Lope de Vega, nada menos. Una letra musicalizada por programa. Hoy programa toca a las 21 en el Margarita Xirgu. Pero bueno, después vamos a dar mejor la información. Vamos a hablar un poco de los chicos y a pasar a otro tema. Vamos entonces con este tema. Y lo que esté blanco. En el mundo ausencia, creer sospechas, negar verdades, es lo que llaman. Seguimos en Tiro al Blanco. Bienvenido, Agustín Valle. Muchas gracias, Ariel. ¿Cómo le va? Camarada Napoli, ¿cómo le va? Buenas tardes y días y noches. La columna Solo las cosas, así es el nombre de hoy. Muy bien. Va a retomar a una cosa que conversamos hace dos semanas. Dentro de un campo temático que podríamos llamar el de los regímenes de corporalidad política en Argentina. Una cosa en la que se insistió bastante en los últimos meses fue en la diferencia entre el modo de la llamada corrupción K y el del patrimonio y la gestión de la riqueza de Macri y los de su estirpe. La postal de López con los bolsos sudando para levantarlos y tirarlos al otro lado del muro grueso que los protegieran. Una corporalidad densa, dura y pesada. Donde para que haya riqueza se tiene que pesar, incluso le acompaña un fierro a esos billetes, ¿no? Hasta relojes, tiene quien usa relojes, ¿no? Y no existe más el reloj, está todo, está ahorrado ese objeto, ese pequeño cuerpo. Mientras que se dice, los ricos no los vas a encontrar nunca con bolsas llenas de guita porque no tocan guita, no tocan la plata. Tienen una relación con la objetualidad muchísimo más lujosa. No levantan peso, no esperan los ricos. Esto por un lado. También se traduce políticamente en los regímenes del placismo autoconvocado propio del kirchnerista y la evanescencia de los globitos al aire del macrismo, que no necesita pedirte que vayas a ninguna plaza, que no necesita que pongas el cuerpo. Que el cuerpo lo tengas entretenido, trabajando, haciendo lo que tenés que hacer y gozando los puntitos que te toquen. Pero a esa, me parece que este esquema que es lícito de plantear por una parte un régimen político con una dependencia del peso de los cuerpos y por otra parte un régimen político con un modelo de corporalidad virtual y evanescente, es lícito, pero todavía se puede complejizar. ¿Qué tipo de presencia de los cuerpos es la que se fortaleció y terminó derrotada en la última década larga? Cuerpos que, reivindicando y levantando las banderas de muchas movilizaciones de la historia larga y reciente argentina, la más inmediata, la del 2001, que con los cuerpos en la calle derrotó a un despotismo, ¿no? A un déspota, aunque sea, y a cierto modelo de gubernamentalidad. Pero esos cuerpos que son reivindicados son suspendidos para la gestión del gobierno. En aquella famosa frase de Cristina, ya no necesitamos patrullas perdidas a la vera de los caminos, hoy hay que estar laburando y consumiendo. Son cuerpos que han delegado, cuerpos delegantes. Y cuerpos movilizados en torno, mediante un seguidismo, ¿no? Cuerpos que se pueden movilizar, por ejemplo, el 9 de diciembre, en la despedida de la derrotada Cristina Fernández de Kirchner, porque ella fue derrotada, ella eligió al candidato a presidente, como había elegido también al de la provincia de Buenos Aires, al pelado Insaurralde dos años antes, etc. Y aún derrotada, revienta una plaza como estos garcas ni sueñan, ni en sus mejores sueños. Esa misma efervescencia del 9 de diciembre se vio durante el verano con las plazas de autoconvocados, de los indignados por las primeras medidas del macrismo, durante varios meses. Y sin embargo, el día que volvió Cristina y que puso su cuerpo ante la multitud en Comodoro Py, reconvirtiendo y resignificando su presencia allí, en una nueva demostración de la capacidad de movilización que tiene el kirchnerismo, lo que abrió después de eso es, o mejor dicho, lo que cerró esa presencia y esa aparición fue esta efervescencia de los empoderados. ¿Por qué? Porque un cuerpo que se moviliza en tanto empoderado está sobre todo presa de una paradoja. Porque tenés poder, pero te lo dio otro. El límite interno de esa politicidad mediante empoderamiento viene muy dado. ¿Qué piensan? No, nosotros no pensamos, nosotros estamos acá para presentar, ¿viste? Y mandar publicidad, ni siquiera publicidad tenemos, o sea que no, sí tenemos que pensar porque si no estamos fritos. Me parece que una pregunta imprescindible es ¿qué puntos de las corporalidades actuales que nosotros asumimos son y somos víctimas de esta política de estos días, de estos meses, qué puntos de esas corporalidades tienen realmente una relación de intolerancia con las políticas de estos meses? Hay, por ejemplo, algunos de los triunfos y de las ganancias de los últimos 10, 12 años que tenga la forma hoy de una intolerancia subjetiva, intolerancia real, no indignación, intolerancia a lo que pasa. O todos esos modos de lo cuerpo se acomodan y se pueden acomodar a lo que está pasando. Hay una dificultad, me parece, en la disputa por el descontento, en la disputa por ese descontento que puede volverse intolerancia, en el sentido de que si el descontento tiene algo que, es decir, permanece abierto en algún lugar, se puede tener una expectativa de solidaridades inesperadas, de sí, de una reconfiguración en todo caso, de esas fuerzas, ¿no? que esas fuerzas que no solo no toleran lo que pasa, sino que tampoco están dispuestas a delegar muy fácilmente. Es decir, creo que ahí, si el descontento muestra, digamos, ese costado abierto, yo creo que ese es un espacio de resistencia posible. En cambio, si el descontento, digamos, o permanece orientado en un sentido antipolítico, nosotros con Bruno ahí hemos escrito algunas ideas respecto de cierto descontento 2001ero ganado por espacios como el del PRO, pero al mismo tiempo, si el descontento, como decías vos recién, también permanece dentro de esa codificación kirchnerista, digamos, digamos, el panorama, no sé, se presenta como un poco estático, digamos. Uh-huh. Sí, si es solo eso, digo, ¿no? Si el descontento solo aparece bajo esa línea de codificación, es decir, dentro de esa apertura del descontento no descuento la posibilidad de que una masa crítica posible, afín al kirchnerismo, decir, pueda también formar parte de un espacio de movilización. Yo eso no lo descarto. Lo que me parece es que esto que vos marcabas, que cuando la codificación tiende a cerrar, digamos, se vuelve más estático el panorama y además se ven las conveniencias, ¿no? Es decir, eso que hablábamos la otra vez, TN dejando una cámara puesta frente ahí en la calle Irigoyen, ¿no? Cuando, con una EVE explotando, y TN sacándole el jugo también a eso, digamos, ¿no? Porque evidentemente hay una codificación ahí que en espejo le termina resultando útil. Sí. Me parece que entonces una pregunta, o mejor dicho, un problema a tener en cuenta es que se puede padecer mucho de forma acomodada. Que mucho padecimiento no implica una movilización. Puede haber mucho padecimiento con acomodamiento para el orto, ¿no? Con queja, ¿no? Pésimo, con queja. Queja impotente. Con malestar, pero acomodamiento. Me parece que entre un régimen de corporalidad elegante y empoderado por un cuerpo que después concentra la capacidad de la movilización y de la que pasa a depender el límite de lo que podemos, y otro régimen de corporalidades que extrema del que se vayan todos, incluyendo también al sujeto plural de la enunciación del que se vayan todos, es decir, que no quede nadie, que todo lo veamos por la tele. Que no quede nada. Que no quede nada. Me parece que queda la pregunta por por los cuerpos comunes, ¿no? Por los cuerpos comunes en sus puntos de interferencia o en sus puntos, como decía recién, de no codificación por parte de los regímenes del entretenimiento, del adhesionismo, del aceptacionismo. Me parece que es una pregunta abierta a rastrear qué tipo de presencia de los cuerpos fuerza a disputar algunas zonitas en algunas batallitas disimuladas incluso,

pensar, intentar pensar o seguir pensando líneas de continuidad, dictadura-democracia, ¿no? Entre el terror del cuerpo por un lado, los circuitos financieros y las cúpulas empresariales por otro, y las fuerzas de seguridad por otro, como tres ejes que dan cuenta de algún tipo de continuidad entre democracia y dictadura. Sí, lo que nos permite pensar es que ya no se puede hablar más de 76-83 como un espacio separado del proceso de los últimos 50 años de la historia argentina. Y eso es muy interesante. Primero porque es una discusión que se viene dando hace varios años, que es muy poco oída, digo, y es bastante resistida, incluso por sectores que han armado su historia, tanto por izquierda como por derecha, de lo que fue la dictadura y sus diferencias enormes, supuestamente enormes, con la democracia. Nosotros nunca vamos a decir que dictadura y democracia son lo mismo, porque aparte no es útil para la investigación. Igualar esos términos, son conceptos muy diferentes, pero no podemos negar, porque tenemos el diario escrito ya, de que las continuidades son evidentes en un montón de planos. En el tema de los empresarios, en el ámbito económico, son evidentes porque las mismas empresas que en el año 75 comenzaron a hacer negocios con un plan neoliberal de ajuste en democracia, luego se gestaron en crecimientos increíbles durante la dictadura, son las mismas que luego siguieron operando con el Estado democrático y con los sucesivos gobiernos, tanto Alfonsín como con Menem, De la Rúa, con los Kirchner. Digo, son las mismas empresas. Pensemos que son esas empresas que siempre hacen negocios con el Estado, siempre se enriquecen a costa del Estado y siempre le terminan debiendo al Estado o el Estado pagándoles deuda. Y aparece Sin de vuelta ahí, ¿no? Como vice de Celestino Rodrigo. Exactamente. Uno de los ideólogos de lo que se conoció como el Rodrigazo. Y luego director del Banco Central, uno de los altos funcionarios del Banco Central durante la dictadura, y luego asesor de estas empresas, porque los tipos aparte se acomodan como asesores de por vida de estas empresas. El año 80 es un año nodal para la economía. El año 79 es un año central para la dictadura, ¿no? Porque hay un montón de quiebres. Y es casi el fin del genocidio en términos de como una práctica sistemática. Como una práctica sistemática con números que bajan muchísimo. En el 80, 81, 82 hay desaparecidos, pero son números muy, muy, muy chiquitos en comparación con el pico central de la represión. Una represión que tenemos que entender, digo, la clave de aplicar un genocidio sobre la población civil es una clave que comienza con la dictadura de Onganía. Ahí se afianza. Viene desde el bombardeo a los civiles desarmados en Playa de Mayo en el 55, el cambio de paradigma económico de esos gobiernos sucesivos al peronismo, y con Onganía se va a decidir, va a ser el plan de las Fuerzas Armadas, ir aplicando un genocidio sistemático, por goteo, luego de manera salvaje. Las primeras desapariciones son en el año 68 y 69, la represión sistemática, el encarcelamiento y las leyes represivas que comienzan con los discursos de seguridad interior, que son las que justifican la represión constante. Porque también tenemos que pensar esto. La ley siempre estuvo a disposición de la represión y del genocidio. Nunca estuvo en contra en la Argentina. Y eso no hubo diferencias, tanto en dictadura como en democracia. Nosotros acá recordamos la primera ley de seguridad nacional que establece la idea del enemigo interno, que es de Onganía, la 16.970. Luego hay una de Lanusse que permite militarizar instituciones públicas. Esas dos leyes no fueron derogadas por Cámpora, ni fueron derogadas por Juan Perón, ni fueron derogadas por María Estela Martínez de Perón. No solamente no fueron derogadas, sino que fueron usadas por esa democracia. Y endurecidas, ¿no? Y endurecidas por esa democracia. En dictadura aplicaron todas esas leyes nuevamente y en democracia siguieron vigentes muchas de esas leyes. Sí que hay diferencias entre dictadura y democracia, por supuesto que las hay, pero el nivel de represión y el nivel de consenso van de la mano de los niveles de enriquecimiento de los empresarios argentinos. Hubo muy pocas resistencias a ese tipo de cuestiones. Y quisiera hacer una mención, ya que le estamos dedicando en cada programa un espacio a la historia de las Madres de Plaza de Mayo, luego de lo que pasó con Eve y su cuerpo de resistencia y su cuerpo resistente. Quisiera pensar en esto, en las marchas de la resistencia, ¿no? En el año 81... las madres, luego de 4 años de hacer rondas alrededor de la pirámide de Plaza de Mayo y de hacer la marcha todos los jueves, deciden, en un momento dado, quedarse 24 horas. En el año 81, en plena dictadura, comienza la marcha, comienzan las marchas de la resistencia, de todos los grupos, ¿no? De madres y de abuelas. En ese momento estaban todos juntos. Esas marchas fueron multitudinarias, fueron históricas, nunca terminaron, salvo el grupo de Eve y de abuelas, que hace 12 años, cuando asumieron los Kirchner, decidieron levantar la marcha de resistencia, pero el grupo de Línea Fundadora y los organismos que siguen a Línea Fundadora, o los grupos políticos que acompañan a Línea Fundadora, en los últimos 12 años, todos los diciembre, 10 de diciembre, hicieron la marcha de resistencia. Nunca dejaron de hacerla. Ahora hay un anuncio grande de vuelven las marchas de la resistencia, pero en realidad nunca dejaron de hacerse. Un grupo de madres siguió haciéndola, un grupo de partidos políticos acompañándola y un grupo de agrupaciones políticas acompañándolas. Y fueron realmente marchas históricas, tanto en dictadura como contra Alfonsín, que fueron muy, muy numerosas, incluso más numerosas que contra el menemismo. Y con De la Rúa también, ¿no? Volvieron a ser numerosas en el 2001, en ese diciembre tremendo que se vivió. Fue una de las marchas más numerosas de la resistencia. Fueron espacio de lucha. Ahora, un grupo de madres, que es el grupo de la asociación, digo, para diferenciarlo, Línea Fundadora siempre la hizo, con Nora Cortinas en la cabeza, y ahora un grupo de madres, que son las lideradas por Eve Bonafini, vuelven a hacer su marcha de la resistencia. No la van a hacer en diciembre, que es siempre se hace el 9 y 10 de diciembre por el Día de los Derechos Humanos, la van a hacer la semana que viene, bajo el lema Cristina Conducción, es decir, anclada a un espacio político, cosa que nunca había sucedido con las madres. Y sumida a una estrategia política, por eso el sentido sí, del cambio de fecha. Sí, sumida a una estrategia política y también muy particular, porque tiene que ver también con un conocimiento de Eve y de los momentos políticos. Yo digo que uno puede estar de acuerdo o no con Eve, como mi caso, que no estoy para nada de acuerdo, pero entiendo también que muchas veces no se equivoca Eve. Tiene un olfato que nosotros no tenemos, porque hace 40 años que está en la calle, nosotros no. Hace 40 años que lee 50 diarios todos los días. Hace 40 años que se pelea con todo el mundo y que discute de política durante 24 horas acá y en cualquier parte del planeta. No la defiendo a él porque, insisto, no coincido en nada, y mucho menos con esa marcha de resistencia, pero no tiene ninguna validez mi opinión. Simplemente quería poner en contexto, ya que somos historiadores y nos dedicamos a eso, que es un proceso muy largo el de las marchas de resistencia. Y va a generar seguramente algunos conflictos y algunos enojos por parte de otros espacios de derechos humanos, como Línea Fundadora, que va a decir por qué una lucha que tiene que ver con nuestros hijos y con la lucha contra todos los gobiernos, sean civiles o militares, que no nos digan dónde están, porque todavía no les dijeron dónde están sus hijos, ni siquiera el kirchnerismo. Ustedes saben que Nora Cortinas presentó varios habeas corpus ante el ministro de Defensa, que era Rossi, para decirle, dame el legajo de la detención de mi hijo, y siempre se negó Rossi, Milani, y todos estos compañerazos que van a estar en la marcha de resistencia, se negaron a dar información que tenían, siendo ministro de Defensa, jefe de ejército del Proyecto Nacional. Recordemos que Milani, como jefe de ejército, defendió el Proyecto Nacional Popular. Yo no creo que Milani, pero vos bueno, yo no creo que llegue a tanto y que todo el campo popular del Proyecto Nacional, todo el kirchnerismo, digo, va a estar seguramente la plana mayor de 678, van a estar los periodistas más conocidos, Víctor Hugo. Yo no sé si Milani va a estar, puede llegar a estar porque él estuvo con las madres, se sacó fotos con Eve. Puede estar Bernie también, puede estar el chico este que es violento, que tiene denuncias por golpeador, Vilma Palma, ¿cómo se llama? Dante Palma. El vampiro Dante Palma. Dante Palma, vampiros, qué sé yo, son. Otavis sí, también tiene ese club. Otavis también de la puede pelea, estar es con la Cipolitaki, que puede estar también, ¿no? Pueden ir juntos a la marcha de resistencia. Es interesante la mezcla. No, pero igual está bueno lo que decís porque. Más allá de eso, es ponerlo en proceso. No, y además hemos afirmado el gesto de Eve, es decir, Eve en tanto y en cuanto encarna, digamos, una apertura política producida por las madres, y en tanto y en cuanto, digamos, tiene ahí una sabiduría en hacer pasar unas determinadas fuerzas en un determinado momento, ¿no? Y en una forma de ofrecer una resistencia, por ejemplo, en el caso de lo que es el Poder Judicial y situaciones como esas. Sí. Y nosotros eso lo hemos, no solo reivindicado, lo hemos afirmado, lo hemos comentado. Agustín escribió un texto que estuvo circulando buenísimo en torno también al gesto de Eve. Pero al mismo tiempo, también decimos todo esto que estás planteando vos. Por digamos, supuesto. ¿No? Yo lo que digo, el gesto de Eve de hace dos jueves de decirle a un juez federal no, eso no lo hizo nunca nadie en Argentina, es maravilloso. Y lo que sucedió fue todo un ejemplo que ojalá todos pudiéramos hacer eso. Decirle a los jueces de la patria no. No, no, ustedes no son la patria, nosotros no vamos. Porque ya fuimos, porque ya nos pusimos a disposición. Fue un gesto maravilloso. Este, bueno, genera este discurso, este disgusto a veces de algunos, se van a pelear entre ellos. Pero no, bueno, son gestos, digamos, políticos. Más que criticar esto, digamos, me parece que ni siquiera tiene sentido criticarlo, porque, bueno, es decir, es un espacio político que tiene todo el derecho de hacer lo que quiera, de presentar, de tener su estrategia y todo, y acá EVE, digamos, está funcionando como una pata de ese espacio político, y eso es lo que aclaramos. Es decir, a esta EVE la veo como una pata de un proyecto político que no tiene que ver con el acontecimiento Madres de Plaza de Mayo. No, y es una forma también de construcción. Pensá que EVE está también discutiéndole al peronismo más rancio y también a la izquierda. Digo, se está plantando ante los dos diciendo acá hay un espacio alternativo para los que no quieran ni seguir detrás de ese peronismo ni seguir detrás de esta izquierda, que es la pelea que tiene EVE con la izquierda hace muchos años. Es como dejar algún tipo de construcción, como diría el amigo Agustín Valle, que sigue acá presente, pero en silencio. Pero bueno, el proceso de las marchas de resistencia es muy interesante. Y así ha significado, tanto en dictadura como en democracia, una resistencia, como dice su palabra, de miles de personas sumándose. Aprovecho para saludar a Fernanda Gárbero, desde Río de Janeiro, que nos está escuchando. Muy bien. Y que es una investigadora de la poética de las madres y que estuvo el viernes pasado. Y que estuvo el viernes pasado invitada acá y ya está en Río, pero bueno, nos está escuchando desde Brasil y acaba de mandar un mensaje. Querido Agustín, algo para comentar sobre esto que decíamos de las marchas. Bruno estuvo, ¿no?, como repasando un poco la historia de esas marchas de la resistencia, que bueno, que ahora muestra un desdoblamiento. Sí, ¿no? Me parece súper interesante el repaso en tanto y en cuanto recibimos tanta información, tantas imágenes, tantas noticias, tantos títulos, tantos comentarios, que realmente el paisaje se configura, digamos, viene configurado por un régimen perceptivo que es en escenario de batalla. El régimen perceptivo nuestro, del que nuestros cuerpos, digamos, que constituyen nuestros cuerpos, es un escenario de batalla. Y reconstruir algunas historias que quedan veladas por los relatos tal como se nos presentan, me parece que te da aire fresco y permite entender con mayor finura. Lo que hablamos hace dos semanas también fue que la EVE, ese cuerpo de madre que no fue gobernado ese jueves, que el juez intentó detenerla, ese cuerpo que operó una intolerancia y una resistencia efectiva, entre otras cosas, en tanto y en cuanto condensaba una politicidad que articulaba a muchos otros cuerpos, a todo un colectivo que sensibilizado de manera inmediata, que protegió a EVE, tanto primordialmente con los cuerpos en la calle, física, de manera física, contra la policía y la Guardia de Infantería, y también como corriente de opinión y de afectos más inmateriales. Entonces no fue, me parece que ese colectivo no fue estrictamente el de la EVE kirchnerista, el de la EVE en tanto que elemento de un programa político que tiene una jefa. Ese no, ese jueves no ese fue. Ese no. No lo pudo ser, aparte. No lo pudo ser. Y al mismo tiempo me parece muy comprensible que, digamos, fue la EVE, fue el conjunto de los que consideran y consideramos a EVE como un cuerpo que forma parte de una resistencia que tiene más de 40 años, ¿no es cierto? Y me parece muy lógico también que la propia EVE busque capitalizar esa renovación de su apoyo y de la alegría que la circunda hacia el interior del programa en el cual está jugada. Y que tiene un cuerpo consagrado que no es emergente, sino que es el cuerpo jefe, que es el de Cristina Fernández Kirchner. Que es el cuerpo que habla. Que es el cuerpo que habla, y que es el cuerpo que habla por Néstor, que fue a quien ella pudo velar después de tanta vida luchando por no haber podido velar a sus hijos. Y me parece también que ahí es interesante leer lo que ella quiere evitar, que lícitamente, ¿no? Como crítica, pero lícita. Que me parece que es que quiere evitar que no haya un liderazgo. Quiere evitar que no haya liderazgo. Entonces lo que tenemos es Cristina, es lo único que hay, es lo que queda. ¿Y qué pasa si sostenemos unos cuerpos sensibilizados, inmovilizados, sin liderazgos? ¿Qué hay? Bueno, confianza o nada. No. Hay una resistencia muy porosa. En espacios que estamos acostumbrados a liderazgos. De hecho, los chicos que siguen a Cristina la llaman jefa. La jefa, por eso es la jefa. Cosa que para mí es inaudito. por el sostén de una jerarquía que, en la que uno no cree, pero igual es interesante que la llamen la jefa. En ese espacio, un no liderazgo es una resistencia muy porosa y muy débil. Y no está mal pensar en el cuerpo de Eve como el cuerpo de la resistencia, como hablábamos ayer con Agustín mientras preparábamos un texto sobre esto, de cuerpos políticos. Uh-huh. El cuerpo de Eve era el cuerpo de la resistencia, el cuerpo de Cristina como el cuerpo que habla. Uh-huh. Y el cuerpo del innombrable como el tipo que apenas balbucea, ¿no? Digo, el que aprendió a hablar de grande. Que aprendió a hablar de grande, Macri, ¿no? Digo, es un cuerpo político que aprendió a hablar de grande. Hijo de padre. Hijo de padre, y cada vez más parecido físicamente al padre. Idéntico. Hijo de padre. Con esos silencios que tiene el padre, más, medio hasta mafioso, ¿no? Ese tono de franco, de silencio así como mirada dura. Y aprendió a hablar de grande este tipo, porque le tocaba hablar. Digo, algo que no le interesaba a la saga de estos empresarios, llegar a tan alto. A él, bueno, la ambición de ese chico malcriado que quería llegar a ser presidente, llegó a ser presidente, pero ahora tiene que hablar. Y bueno, tiene 8 cardiólogos porque encima es difícil ser presidente, no es fácil. Tal vez pensaron, por eso se tomó 3 veces vacaciones en un año. Igual es muy difícil. Estamos es complejo para ese cuerpo, ¿no? No, pero es complejo para ese cuerpo. Digo, su cuerpo en serio sometido a presiones que ni siquiera él esperaba. Cuando él todo lo que quería era respirar. Solamente eso y disfrutar de eso. Bueno, pero bueno, yo como estamos nombrándolo demasiado al muchacho, y como creo que ya se han dicho algunas cosas importantes, vamos a esperar que nos atienda Horacio Borbisky el próximo viernes. En la semana vamos a también hablar con Nora Cortiñas sobre esta cuestión de la marcha de resistencia, y vamos a seguir con las historias de las madres y la columna Solo las cosas, ya cambió de nombre. Pero bueno, ahora tenía que presentar a programa nuevamente, el segundo tema de programa, que se llama Acecho. Hoy va a tocar a las 21 en el Teatro Margarita Xirgu, Espacio UNTREF, en Chacabuco 857, en San Telmo. Programa entonces integrado por Guido Moretti, Pablo Busritzen, perdón por el nombre, por nombrarlo de esta manera, y Guido Frischmann, a quien le mandamos un gran abrazo. Entonces vamos con el tema del programa y hasta el próximo viernes. Estás escuchando una de las emisoras de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC Argentina. Argentina. Las radios comerciales compiten para vender. Las comunitarias se enredan, se unen, se conectan. Relacionan, mezclan, transforman. Cooperan, comparten. Acompañan, agitan, encuentran. Abrazan, arengan, encienden, escuchan, proponen, cuestionan. No olvidan. Recupera. No nos vendemos. Defendemos el derecho a la comunicación. Búscanos en amarcargentina.org. La tribu. FM 88.7. Sin aire. Sin aire. Siento el llanto del pequeño pidiendo que lo levante. De leve quejido, luego da paso un aullido que rompe cualquier sordera. Llévame pa' la catrera, al lado de mi mamá. Vos andate pa'l sofá, si no te gusta esta vida, que mi mamá es solo mía y no te la pienso prestar. Que me llena de ternura, más la vida se hace dura. Voy tras un año sin dormir y no le puedo exigir que sea más comprensivo, que no se enoje conmigo. No sé yo su mamá, pienso que esto va a cambiar cuando le pase el Edipo. Un abrazo para Javier, que dice, grande, el compa Lucas, los mejores recuerdos de la Asamblea de Ángel Gallardo, de los coimeros de siempre y todas las utopías. Abrazos desde Eunápolis, en Brasil. Y otro mensaje para Lucas de parte de Mavi, en este caso, Luquitas Bragán, qué lindo que seguís. Abrazo, dice Mavi Moscón. Conocimos Moscón, Mavi. La agitaste, Lucas, ¿eh? Por varios lados. Están todos los amigos y amigas escuchando ahí. Nosotros nos vamos retirando ya hasta el día lunes de 10 a 12, cuando reconsideraremos amor y materia sonora aquí en La Tribu 88.7 y en fmlatribu.com, donde ahora continúa Sándwich. Chau. Nunca volver al sillón, la consigna primera que espera esta nueva era. Más como viene la mano, ilusión se esfuma en vano y es solo una quimera. De un gran temor, gran temor, que la historia se repita. Si un día viene una hermanita, todo puede ser peor. Nunca seremos los dos una pareja normal con cierta vida sexual, porque a la noche en la cama formarán él y su hermana una asamblea familiar. Creer no es esperar que un día lo ideal cayera del cielo, esperar que un día en futuro lo posible se produjera. No, creer es directamente producir. Creer en el mundo ya te produce algo en el mundo.